Bueno, buenas tardes a todas. Y nada, pues vamos a dar comienzo a la presentación del libro de nuestra compañera Yayo, que bueno, pues nos acompaña por el año, hace 2 años, ¿no? Que estuvimos por aquí, uno. Un año, Yo creo sí. que un año. Un año y. Sí. Y nada, bueno, que nos gusta mucho contar con ella y que venga pues a darnos su punto de vista. Nada, bueno, Yayo es compañera del Grupo Ecologistas en Acción, fue coordinadora del grupo estatal, ¿verdad? Aparte de otras muchas, muchas cosas, ¿sabes? Y el libro, bueno, el libro La Gran Encrucijada, lo ha hecho con compañeros como Fernando Prats y Alicia Torrego. Y bueno, voy a dejar que ella hable ella. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo lo primero que quería dar las gracias es a mis compas de Ecologistas en Acción de Albacete. Para mí sí que es un gustazo siempre poder venir aquí. Esta vez además vengo y es la primera vez que estoy en este local, o sea que también me hace un montón de ilusión, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es en un rato contaros más o menos de qué va este libro y sobre todo por qué hemos hecho este libro, ¿no? Que este libro no lo hemos hecho tanto desde Ecologistas en Acción, sino desde un espacio en el que participo, que ahora os contaré con qué idea nació y con qué propósito nació, que se llama Foro de Transiciones, que vio la luz en el año 2013, ¿no? Bueno, el Foro de Transiciones está formado, es un grupo transdisciplinar de gente que procedía de diferentes espacios, digamos, del activismo, pero también del mundo profesional, ¿no? Lo que unía de alguna manera el grupo era la conciencia de que la crisis ecosocial, la crisis ecológica que estamos viviendo, estaba pasando mayoritariamente inadvertida, es decir, aunque se hable de ella, pero sus repercusiones, digamos, la influencia o cómo está incidiendo en la pobreza de la gente, en la destrucción de las condiciones de vida de las personas, en la profundización de las desigualdades y sobre todo las consecuencias que iba a tener no abordarla ya en el presente y desde luego en unos poquitos años, estaban pasando inadvertidas. Es decir, que no formaban parte ni de una buena parte de los discursos políticos, desde luego de los espacios más conservadores, pero tampoco de los espacios denominados de izquierda, ya sean emergentes o más clásicos, incluso tampoco forma parte del campo de reflexión de muchos movimientos sociales, ¿no? Ni siquiera tampoco forma, y con mucho mayor motivo, no nos lo vamos a encontrar en muchas de las páginas económicas, ni de las páginas salmón de los periódicos, ni de las preocupaciones que tienen buena parte de los dirigentes y de la gente que toma decisiones económicas, ¿no? Cuando hicimos el foro de transiciones, cuando lo impulsamos, lo que nos planteábamos era que no queríamos un espacio solo de gente nuestra, solo de gente convencida, sino que queríamos un espacio en el que pudieran participar personas de las que a priori creemos que estamos más distantes, pues porque son profesionales. Por ejemplo, Alicia Torrego, que es una de las coautoras del libro, es la secretaria ejecutiva de CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente, espacio que se organiza todos los años y que tiene una enorme crítica, pues porque en él participan desde las empresas de responsabilidad social corporativa, empresas sumamente depredadoras como Repsol, como Endesa, y también alberga otras miradas, desde luego mucho más alternativas y mucho más de denuncia, ¿no? Y es también la coordinadora del Colegio de Físicos, ¿no? Ella, por ejemplo, no se autodenominaría nunca como ecologista radical, pero es una persona muy preocupada por la crisis ecológica que estamos sufriendo. Hay personas también, pues para que os hagáis una idea, dentro del Foro de Transiciones tenemos desde Jorge Rietschmann hasta algún catedrático de economía, hasta María Novo, que ha trabajado toda la vida en la educación ambiental, pues está Alicia, Fernando Prats, que es un arquitecto urbanista que ha trabajado sobre espacios naturales. Os marco un poco la composición para que veáis que buscábamos gente de diferentes disciplinas y que tuviera diferentes miradas políticas también sobre el mundo. Desde luego no tenemos a ningún fascista ni a ninguna pe persona de la derecha declarada. Quiero decir que es plural, pero dentro de un determinado espectro, ¿no? Digamos que los puntos que unían o que unen a la gente del Foro de Transiciones es la consideración de la necesidad de reducción de la huella ecológica global urgente, de la necesidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero urgente, de que además esa reducción, digamos, de la presión sobre la naturaleza hay que hacerla de forma justa, es decir, no cargando las consecuencias de esa reducción sobre los sectores más empobrecidos, sino que obviamente la reducción debe de penalizar más aquellos sectores que sobreconsumen, y por otro lado que queríamos hacerlo dentro de un marco democrático, ¿no? Esos cuatro puntos son los que marcan el terreno de juego del Foro de Transiciones. Desde 2013 hemos venido desarrollando pues, algunos debates en torno a la crisis ecológica y en torno sobre todo a sus salidas, pensando en modelos alternativos que permitieran lanzar esas transiciones. Y el propósito de ese Foro de Transiciones suena como un poco pomposo decirlo, pero es constituirse en una especie de think tank que pueda influir en espacios decisores de cambio. Es decir, lo que queremos es llevar este debate y llevar propuestas no solamente al campo de los movimientos sociales o de los movimientos alternativos que ya están desarrollando un trabajo muy importante desde sus espacios para la transición, sino a espacios que tienen que ver con la toma de decisiones económicas, también a espacios institucionales, porque son donde no se está hablando de estas cosas y donde no se están mirando, fundamentalmente, ¿no? Aparte de la ciudadanía en general, donde intentamos hacer un trabajo más de pedagogía. Pero el libro está orientado sobre todo a esos espacios en donde no se está reflexionando y donde se están tomando decisiones de corte político, de corte económico o de corte cultural que directamente van en contra de las posibilidades de vida buena de las mayorías sociales y en contra de la propia supervivencia de la especie humana en este planeta, ¿no? Ese es el marco del que surge. El libro es un libro colectivo. Es un libro que es fruto de las reflexiones de todo este foro de transiciones y del aprendizaje que hemos hecho de muchísimas otras personas que llevan tanto tiempo trabajando sobre ello. Hablo de compañeros queridísimos que ya no están, como Ramón Fernández Durán, como Antonio Esteban, pero como el propio Jorge Rietschmann, que afortunadamente está bien vivito y coleando, ¿no? Como muchas personas que llevan muchísimo tiempo trabajando sobre ello, ¿no? En el libro lo que hemos intentado ha sido hacer una primera parte como de diagnóstico que sitúe el por qué hablamos de gran encrucijada y por qué decimos con esa rotundidad que nos encontramos en un momento de cambio de ciclo histórico, ¿no? Un momento de cambio de ciclo histórico porque es la primera vez que la humanidad afronta el problema de haber superado los límites del propio espacio físico en el que se desarrolla la vida humana. Y es la primera vez en la que una especie, la especie humana, es capaz de cambiar ella sola y de una forma acelerada las lógicas que organizan todo lo vivo, ¿no? En este año, en el mes de octubre, la comunidad científica, sobre todo alrededor de la disciplina de la geología, ha acordado por fin cambiarle el nombre a la era geológica. Se venía planteando desde hace un montón de tiempo y al final se ha acordado que ya no vivimos en el Holoceno, que era la época geológica en la que vivíamos dentro del cuaternario, sino que nuestra era geológica ha pasado a denominarse antropoceno, porque es la especie humana la que se ha convertido en el mayor agente modelador de la corteza terrestre, con su capacidad de transformar la orografía, con esa capacidad de mover materiales que supera con mucho a las corrientes marinas, a los vientos y a las fuerzas de la naturaleza, que era quienes lo habían estado haciendo antes, y también porque su actividad se ha convertido en la mayor ingeniera de los modelos y de los ciclos naturales. Es decir, se ha alterado el ciclo del carbono, se ha alterado el ciclo del fósforo, se ha alterado el ciclo del agua. Es decir, se han producido o se están produciendo una serie de cambios encadenados que lo que hacen es desorganizar la forma en la que la naturaleza ha venido funcionando los últimos miles de millones de años, ¿no? Ese cambio que se está produciendo de forma acelerada y que vemos plasmado en el cambio climático, que vemos plasmado en procesos como son el agotamiento de los recursos fósiles o el agotamiento de muchos minerales, que vemos plasmado también en alteraciones, por ejemplo, de funciones básicas como son la polinización o como es la propia fotosíntesis, sin que las mayorías sociales y desde luego quienes toman las decisiones económicas y políticas sean conscientes de que a la humanidad lo único que le separa de su extinción es un año sin cosecha. Es decir, si no hubiera en todo el planeta cosecha en un año, nuestra especie desaparecería. Y lo que se está alterando es ese proceso increíble que es la fotosíntesis, que es el origen de poder captar la energía del sol e introducirla dentro de los sistemas vivos, o la propia polinización que permite que las plantas se reproduzcan. Son ese tipo de cosas las que se están alterando. Y vivimos en sociedades tan absolutamente antropocéntricas que globalmente se les ha olvidado que como seres humanos que somos, somos absolutamente dependientes de la naturaleza. Individualmente, socialmente, pero también económicamente. No hay ningún sistema económico que se pueda plantear crecer de forma ilimitada sobre una base de recursos que, sin embargo, sí que tiene límites. En nuestro planeta Tierra, ni una población de conejos, ni un bosque de robles, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista se pueden plantear crecer de forma indefinida, extrayendo materiales, extrayendo recursos y generando residuos sobre un planeta que sí que tiene límites físicos, ¿no? Esto no es nuevo. En el año 72, el informe sobre los límites al crecimiento que hicieron los Meadows, que pertenecían al MIT, para el Club de Roma, ya alertaba de la inviabilidad de un crecimiento, permanente de una población y de sus consumos, ¿no? El problema es que 40 años más tarde, aquellas previsiones incluso se quedaron cortas. Los Meadows decían, de seguir así, alcanzaremos el pico de extracción de energía fósil en el año 2020 y el pico, según la Agencia Internacional de la Energía, se alcanzó en el año 2006. Desde ese momento, la energía, el petróleo convencional, que es el petróleo de más calidad y de mayor tasa de retorno, tiene una extracción decreciente, ¿no? En un mundo en el que comemos petróleo, porque la producción industrial de alimentos está hoy basada en el uso de las energías fósiles, tanto en el momento de la producción por la maquinaria, tanto en el momento de la producción por el uso de productos químicos de síntesis que son derivados del petróleo, y también por el propio modelo geográfico de producción de alimentos que hacen que se produzcan en algunos lugares y se consuman en puntos muy muy lejanos, ¿no? De hecho, comentábamos hace un rato que la media de kilómetros que recorre cualquier alimento antes de llegar a la mesa de una persona en España es de 5.600 kilómetros, ¿no? Es decir, en un país que tenía, digamos, autosuficiencia alimentaria prácticamente hasta finales de los 70. Es decir, esa dimensión se ha perdido. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en España, en el año 1989, se consumía menos de la mitad de energía primaria que consumimos ahora. Lo digo porque en el año 89, como a los ecologistas nos dicen tanto lo de que somos muy catastrofistas y queremos volver a las cavernas, yo en el año 89 no vivíamos en cavernas, ni íbamos con velas ni con taparrabos, ¿no? Lo que se ha producido desde el año 89 hasta aquí es una explosión del modelo de consumo y un privilegio de un modelo basado en la lejanía y en la larga distancia que ha multiplicado de una forma impresionante, de una forma radical, el consumo de energía, ¿no? El modelo de vida urbana que tenemos ahora mismo, mayoritariamente la mitad de la población del planeta vive en grandes urbes, es también inviable sin una energía fósil barata. En una gran ciudad no se produce nada que sirva para estar vivo. Todo lo que hace falta para mantener la existencia corporal hay que traerlo de fuera. Y para mantener ese sistema de entrada de materiales, de energía, de bienes, de servicios y esa salida de residuos, también hace falta energía fósil barata, ¿no? Es decir, nuestro sistema es un sistema fundamentalmente energívoro y petrodependiente. Y por tanto, ese declive de las energías fósiles, que son las que tienen mayores tasas de retorno, es decir, mayor eficiencia energética, la tasa de retorno es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto, porque para poder obtener energía hace falta gastar energía. Gastar energía para hacer el agujero en el suelo y extraer el petróleo, gastar energía para poder trasladarla. Esa fuente energética que es el petróleo tenía la gran virtud de tener una alta tasa de retorno. El petróleo con altas tasas de retorno ya está prácticamente agotado. El que queda es un petróleo de mucha menor capacidad energética, que es el que, por ejemplo, se quiere extraer con la técnica del fracking, que obviamente necesita gastar una enorme cantidad de energía para extraerla. Aquí en el Estado español el fracking se quiere utilizar para extraer gas natural, ¿no? La técnica del fracking básicamente es que en lugar de tener esos yacimientos tan utilizados y ya agotados y tan apreciados a lo largo del siglo XX, que estaban muy concentrados debajo de la superficie de la Tierra, se encuentra disperso, ya sea en burbujitas de gas o en gotitas, y en profundidades mucho mayores. El fracking lo que hace es inyectar agua con productos químicos a gran presión, romper las estructuras de la corteza terrestre, conseguir que se junten las gotitas de gas o las burbujitas de petróleo y desde ahí extraer. Obviamente, aparte del destrozo de la potencialidad contaminación, de la potencial contaminación de los acuíferos, hace falta consumir una cantidad de energía para generar esa energía que casi te sale lo comido por lo servido. De hecho, inviertes el equivalente a un barril de petróleo, obtienes el equivalente a entre 1 y 3 barriles de petróleo, ¿no? Es decir, es ruinoso. En el plano energético, aunque pueda ser muy rentable, en el plano estrictamente monetario y económico, ¿no? Bueno, la crisis de energía va acompañada también de una crisis de materiales, que también queda recogida con sus datos en el libro. Cuando hablamos de crisis de materiales, nos referimos a que minerales de la corteza terrestre, como son el cobre, el litio, las tierras raras, el platino, el oro, tienen también calculados sus propios picos de extracción. Y esos picos de extracción o se han alcanzado o se van a alcanzar en las próximas décadas. Es muy importante tener en cuenta la crisis de materiales porque para conseguir una transición del modelo petrodependiente a un modelo basado en renovables hace falta fabricar una cantidad ingente de placas solares y de aerogeneradores que requieren esos minerales. Si esos minerales se utilizan en producir todo tipo de cosas en este momento, podríamos encontrarnos en la situación de que fuera físicamente imposible conseguir la transición a un modelo basado en renovables que cubra las necesidades de las mayorías sociales, más de 7.000 millones de personas en este planeta, ¿no? Por tanto, la crisis de minerales, la crisis de materiales, es también un asunto central que intentamos poner encima de la mesa. Después está toda la dinámica del cambio climático. Toda la dinámica del cambio climático que tiene mucho que ver con lo que mencionaba antes, el deterioro de la polinización, el deterioro de la propia fotosíntesis, la aparición, se llaman de fenómenos climáticos extremos, es decir, lluvias en momentos en donde no tendría que llover, grandes sequías en otro momento, temperaturas que no son aquellas a las que están adaptadas las especies. Hoy durante la comida hablábamos con personas que están cultivando, y claro, comentábamos, pues por ejemplo, la necesidad de que los frutales pasen frío en el invierno. Ahora mismo los frutales, con las temperaturas que está habiendo, no tienen esa parada vegetativa que tienen que tener en el invierno que hace que la savia deje de fluir. Eso altera la capacidad del árbol y hace que la posibilidad de dar fruta se vea alterada. O cuando aparecen vientos muy cálidos durante la primavera, que arrancan la flor y eliminan la posibilidad de que haya cosechas razonables, ¿no? Digamos que nuestro planeta es una estructura muy compleja que se autoorganiza, que tiene una lógica no controlable por la tecnología, aunque la tecnología la pueda alterar, y el cambio climático o el cambio global lo que está haciendo es cambiar las condiciones biogeofísicas de este planeta de una forma muy rápida, de tal modo que a muchas especies no les da tiempo a adaptarse y muchas especies se ven alteradas y desaparecen. Es decir, la pérdida de biodiversidad, esta sexta gran extinción de especies, va muy acompañada de esta dinámica destructiva del propio cambio climático, ¿no? Recogemos también un poco en el libro algunos de los imaginarios comunes. Muchas veces cuando hablas de estas cosas te dicen, bueno, si esta es la sexta gran extinción, es que ha habido otras cinco antes y la vida continúa, ¿no? Eso es muy típico de la enorme prepotencia y el enorme antropocentrismo de la especie humana. En las 5 grandes extinciones anteriores se han perdido entre el 40 y el 90% de las especies existentes. Y la especie humana es una especie existente, es una especie viva, no es una especie de champiñón que ha brotado en el planeta con facultades sobrenaturales para vivir al margen de él, ¿no? Por tanto, el cambio climático y este cambio global no es que ponga en riesgo el conjunto de la vida, que la vida ha sabido autoorganizarse para seguir prosperando, sino que lo que pone en riesgo es que este planeta sea un lugar en el que la vida humana sea tan fácil de llevar a cabo, ¿no? Lo que hemos hecho al tratar de desgranar esta situación de crisis y el diagnóstico en el plano ecológico ha sido tratar de basarnos y dar datos de todas las fuentes consideradas aparentemente como más neutrales y más objetivas. Todos los datos que hemos manejado son datos de Naciones Unidas, si se le puede llamar neutral, son datos, quiero decir, considerados neutrales o poco, digamos, radicales por parte de las mayorías sociales. Hemos partido de la evaluación de los ecosistemas del milenio, hemos partido de los estudios que ha hecho la NASA, hemos partido de la mejor información científica disponible. Es decir, hemos partido de una información que precisamente a estos sectores a los que queremos convencer les pudieran parecer como informaciones fiables. Hemos tirado de fuentes de los premios Nobel, es decir, de sectores que normalmente son incuestionados dentro de las mayorías sociales, ¿no? Lo que hemos hecho también en el libro, además, ha sido tratar de relacionar, o más bien de correlacionar, digamos, el deterioro ecológico con la degradación social, el crecimiento de las desigualdades y el crecimiento de la precariedad. Hemos utilizado los datos que existen sobre índices de desigualdad, sobre el acceso a los recursos naturales y la huella ecológica, para tratar de mostrar cómo, a pesar de que el discurso dominante había sido que destruir tanta naturaleza al menos había conseguido sacar a la gente de la pobreza y de la miseria, y que es como una especie de precio que tienes que pagar cuando hay que satisfacer las necesidades humanas, es una absoluta falsedad, ¿no? Y que el modelo de civilización industrial, desde sus inicios, ha profundizado las desigualdades globales en todos los ejes de dominación. Primero en términos norte-sur, y según la crisis se ha ido profundizando, ha ido llegando también a los espacios de privilegio, donde se construyen nuevas desigualdades, que ahora, como las que ahora mismo estamos viviendo en el espacio de Europa, ¿no? Recogemos también las dificultades para la reproducción cotidiana de la vida y hacemos alguna mención a la invisibilización, subordinación y explotación de los trabajos que mayoritariamente mujeres realizan en los hogares para satisfacer necesidades cotidianas, sobre todo en los momentos de mayor vulnerabilidad social, como son la infancia, que no puede sobrevivir si nadie la cuida, la vejez, sobre todo la vejez muy vulnerable, que tampoco sobrevive si no hay nadie que la cuide, la discapacidad o diversidad funcional, que no puede sobrevivir las personas que la tienen si no hay nadie que las acompañe en cosas tan absolutamente materiales como es atender el cuerpo, alimentarlo, asearlo, moverlo, levantarlo, acostarlo. Es decir, todas esas tareas que son imprescindibles y de las que vamos a necesitar todos y todas en algunos momentos de nuestro ciclo vital, son realizadas mayoritariamente por mujeres en espacios invisibles a la economía, como son los de los hogares, ¿no? Y ese trabajo de reproducción cotidiana de la vida también se ve amenazado, también se ve presionado y precarizado por el modelo económico en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues, de alguna manera, en la situación de diagnóstico, hemos intentado ser súper claros en los planteamientos, que se entendieran muy bien, utilizar un lenguaje lo menos técnico posible, desgranar bien los conceptos para que pudiera ser una cosa que se entendiera, es toda la primera parte, ¿no? A partir de ese planteamiento del diagnóstico, el libro pretende o tiene como 4 propósitos fundamentales, que es donde nos metemos, ¿no? En primer lugar, a partir del diagnóstico, identificar que nos encontramos en un momento de cambio de ciclo histórico. Es decir, que estamos viviendo un momento excepcional, de verdadera encrucijada, porque estamos en los últimos años en los que es posible tomar una dirección u otra, tratar de forzarla para revertir los peores efectos de toda esta dinámica que hemos descrito, plantear que existe una relación inequívoca y una correlación absoluta entre los modelos de desarrollo hegemónicos, entre la dinámica del capitalismo hegemónico y esta degradación social y natural, llamar también la atención sobre la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta este momento, es decir, cómo muchas de las medidas que se proponen a nivel general político en Naciones Unidas o a veces de las medidas que se plantean en el ámbito de los propios ministerios de medio ambiente, cuando tú las extrapolas y las plasmas en escenarios de futuro, se ve que son radicalmente insuficientes y que no van a ayudar a revertir la mayor parte de los problemas y, por tanto, que tenemos que hacer otras cosas diferentes. Y eso implica un cambio de lógica radical. Es decir, la segunda parte, el segundo objetivo, sería plantear que tenemos una necesidad imperiosa de alumbrar otros paradigmas y otros principios generales que nos ayuden a articular la vida y a construir un sistema de bienestar que será muy distinto, desde luego, de este, y que sea sostenible, ¿no? Y ahí hemos empezado a apuntar como algunas líneas de cambio. Como lo que queríamos era incidir, sobre todo, en esos sectores que no están reflexionando ni están haciendo propuestas, la mayor parte de las líneas de cambio que hemos articulado las hemos planteado a nivel estatal, a nivel español, de modelo de Estado. ¿Por qué? Porque en el plano de los movimientos alternativos, en el plano de la articulación y de la creación de contrapoder, existe muchísima alternativa generada. En los últimos años, los movimientos autogestionados alrededor de la agroecología, de otra concepción de las finanzas, de otra organización incluso de los cuidados, a nivel de autogestión ha ido creciendo muchísimo. Yo creo que ahí, en el plano de lo local, está muchísimo más desarrollado. Pero lo que te encuentras es incluso alguna gente bien intencionada que te dice, bueno, ¿y qué haces en el plano estructural? ¿Qué haces en el plano macro? Ahí es donde hemos querido apuntar cosas que probablemente no sean definitivas, pero sí que creemos que pueden ayudar a abrir un debate y a generar alguna propuesta, ¿no? En el plano de la economía, con el cambio de modelo productivo y el cambio de la lógica económica, con especial incidencia sobre todo en el binomio energía-clima, es decir, todas las propuestas que hemos hecho en el plano más económico y el desarrollo de las estrategias tienen como principal finalidad la reducción de los gases de efecto invernadero y la reducción de la huella ecológica global. Esto te mete en unos cálculos que nosotros hemos intentado hacer, pero que hay poquísimos datos para poder hacerlos. Por ejemplo, ¿cuánto haría falta invertir para conseguir rápida una transición a energías renovables? ¿Cuánto hace falta invertir para construir placas solares, para construir molinos y para darle la vuelta a toda esa infraestructura que hace falta para poder transitar a ese modelo? ¿De dónde podría salir ese dinero? Y por otro lado, si fabricar placas y fabricar aerogeneradores, ese proceso industrial de fabricación también implica generación de gases de efecto invernadero, ¿de dónde restamos esa generación de gases de efecto invernadero? Porque si no, la propia transición a las renovables puede acrecentar el propio problema del cambio climático. Es decir, que nos movemos en un modelo de suma cero. Lo que pones en unos lados, lo tienes que restar de otros. No vale decir, invierto en renovables, invierto en más coches, acreciento, porque no da para ello. Y además, llegaríamos a unas lógicas de subidas de temperaturas globales que nos forzarían o nos abocarían a un colapso ecológico, pero rapidísimo y de consecuencias absolutamente impredecibles y presumiblemente no muy buenas, ¿no?, para nuestra especie. Por tanto, ese campo de la lógica económica es un campo central. Le hemos dado bastante importancia al desarrollo de las estructuras de economía social y solidaria. O sea, a nosotros nos parece que es central la apuesta por ese modelo de empresa diferente, que es cooperativo por la democracia económica y por otra lógica organizativa muy, muy distinta, ¿no? En el plano de la política también hacen falta cambios importantes, ¿no? y hacen falta cambios importantes en el plano constitucional y en el plano de los marcos jurídicos, ¿no? Necesitamos tener una organización social, es decir, unas bases constituyentes que incorporen esta dinámica completamente. Y hablamos ahí de lógicas, pues de principios de suficiencia. Queda un poco feo decirlo, yo lo voy a decir, de austeridad normativa. Es decir, si vives tiempos de cartilla de racionamiento, en el plano de lo material, estoy hablando del plano del consumo de energía, del consumo de materiales, del consumo de agua, y son bienes que son absolutamente imprescindibles para que las personas estemos vivas y podamos tener vidas decentes, o repartimos eso, y si tiene límites, significa que quien tiene mucho más de lo que le corresponde tiene que dejar de tenerlo, o no hay forma de poder resolver las necesidades de todos y todas. La lógica del discurso capitalista nos había dicho que crezca la economía al máximo posible y cuanto más crezca, más habrá para repartir, que era la teoría del goteo, algo le caerá a todo el mundo. El problema es que cuando no hay energía, cuando no hay materiales, cuando tenemos que, de alguna manera, ajustarnos a unos límites del planeta que están sobrepasados, la redistribución radical de esa riqueza es absolutamente fundamental. Y eso, desde nuestro punto de vista, requiere un debate social y requiere plasmarse también en normas que nos permitan organizarnos, ¿no? Igual que hay otras normas que te impiden pues desarrollar actividades que vayan en contra de las personas. Los modelos constitucionales occidentales, si algo protegen es la propiedad, no la posibilidad de que la gente mantenga o pueda satisfacer sus necesidades. Es decir, el capitalismo no habla de necesidades, habla de demandas, y solamente demanda quien es solvente para demandar. Pero necesidades tenemos todas las personas, ¿no? Dentro de este marco de organización política hemos utilizado en el libro un modelo que es un modelo que acuñó una bióloga estadounidense que se llama Kay Raedworth. Ella utiliza una metáfora que a mí me parece que es muy potente, ¿no? Dice: existe un techo ecológico que supuestamente no hubiéramos debido superar y está pulverizado. Y existe un suelo mínimo de necesidades que, si no se cubren, no se pueden vivir vidas que merezca la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay un espacio que es en el que es posible construir vida segura y no precaria para las personas. Cuando hablo de precariedad me refiero a ese estado de incertidumbre permanente y vital que tienen muchas personas. Incertidumbre en lo económico, en los proyectos de vida o en la propia salud, digamos, emocional o en cómo se vive la vida, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que si entre ese suelo mínimo de necesidades y el techo ecológico es donde se puede sostener la vida, cuando hay quien el suelo mínimo de necesidades lo convierte en un exceso impresionante, el techo ecológico se acorta de una forma importante y directamente lo que sucede es que hay muchas personas que no acceden a los mínimos que necesitan para sostener una vida decente. Una socióloga, Saskia Sassen, en un libro que acaba de terminar, que se llama, bueno, terminó ya hace un tiempito, que se llama Expulsiones, habla de este proceso. Dice: cuando hay quien sobreconsume mucho más de lo que le corresponde en el plano material, directamente lo que sucede es que hay gente que queda fuera de esas posibilidades, ¿no? A ese proceso es al que le llama el de expulsión. Ahora mismo tenemos un montón de manifestaciones de esas expulsiones. La mal llamada crisis de refugiados es una de ellas. Personas que han sido expulsadas de sus países por guerras, que cuando uno analiza estructuralmente cuáles son sus causas, tienen mucho que ver con el acaparamiento de los recursos naturales declinantes, tienen que ver también con la expulsión de sus propias zonas rurales por procesos de desertificación muy ligados también al cambio climático, y cuando salen de sus países, los que consiguen llegar a Europa se encuentran con una valla. Una valla que no les permite entrar en ese mundo que todavía protege en buena medida la satisfacción de las necesidades, pero vallas que se abren todos los días para que entren los materiales, la energía, los alimentos y los bienes que son saqueados de sus propios territorios. hay un problema grave cuando tenemos metabolismos económicos que no descansan sobre los recursos de nuestros propios territorios, sino que dependen de los recursos de terceros. Porque para depender de los recursos de terceros, hace falta saquearlos y hace falta limitar las posibilidades de vida de esos terceros, ¿no? Ahora mismo, recogemos en el libro también bastantes datos, lo que llamamos países ricos, en realidad países enriquecidos, son países que tienen completamente superadas las posibilidades de sus propios territorios. Si alrededor de los países ricos se pusiera una valla que no dejara entrar energía, no dejara entrar materiales, no dejara entrar pesca, no dejara entrar alimentos, los países ricos durarían en condiciones un mes. Porque materialmente se vive con cargo al resto del mundo. Ese mundo rico cada vez se va estrechando más. Por eso nos encontramos también con que los países de la periferia de Europa empezamos a vivir un proceso de empobrecimiento que, si no somos capaces de cambiar la situación, va a ir siendo creciente, ¿no? Con la lógica del sistema dominante. Dentro de este plano de las aportaciones a un nuevo... no hablamos de un proceso constituyente en los términos de abrir un proceso constituyente como se está abriendo en otros, como se está debatiendo en otros espacios de la política. Hablamos de la necesidad de repensar el conjunto de normas y de principios con el que se organiza la vida en común. Porque es preciso hablar de energía, es preciso hablar de la tierra, es preciso hablar de ese principio de suficiencia, es preciso hablar de un concepto de libertad que no esté centrado en la libertad de tener todo lo que quiera sin relacionarlo con la posibilidad de tener que tienen otras personas, y es preciso darle la vuelta al concepto de los derechos, de tal manera que la construcción de los derechos de algunas personas no sea conseguida a costa de la expulsión del campo de derechos de muchas otras, ¿no? Ahí nos metemos y articulamos también una serie de propuestas en cuanto a la necesidad de desarrollar una serie de estrategias en torno a la energía, en torno al agua, en torno a la gestión de los residuos, en torno a la gestión de todos estos espacios que ahora mismo son de conflicto, ¿no? Y también dentro de esta parte de cambio de paradigma, dedicamos un tiempo importante al cambio de los imaginarios y al cambio de la cultura. Para nosotros es completamente, vamos, crucial, y en el rato que hemos compartido antes salía bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos ahora mismo, que es tan depredador, que es patriarcal, que es antiecológico y que es injusto, no se podría sostener si las mayorías sociales no quisiéramos que se sostuviera. Y no es que queramos que se sostenga así conscientemente, sino que el gran triunfo que ha tenido este modelo no ha sido adueñarse del poder político o del poder económico, que es un gran triunfo, sino ha sido adueñarse de los modos en los que las personas miramos el mundo. Es decir, que hayamos articulado una idea de bienestar, una idea de vida buena, una idea de progreso, una idea de lo que es la felicidad, que le es enormemente funcional al sistema capitalista. Por tanto, en la disputa de esa hegemonía cultural nos va mucho. Hablamos de disputar el concepto de felicidad, hablamos de disputar el concepto de bienestar, hablamos de disputar el concepto, por ejemplo, de seguridad. No hay momento como este de la historia en la que las grandes mayorías sociales hayan vivido más inseguras. Digamos que nuestra especie es una especie enormemente vulnerable, y cuanto más vulnerable es una especie, más gregaria es. El modelo de vida comunitaria y el modelo de vida en común se está degradando a pasos agigantados, desplazándose a un modelo profundamente individualista y de competitividad. Y ese es un fenómeno absolutamente regresivo. Si nuestra especie pudo evolucionar, es porque es una especie tremendamente gregaria y tremendamente social. Y en esa recuperación de la vida comunitaria, de una ética del hacerte cargo de, porque nadie puede vivir sin las personas que hay alrededor y, por tanto, nadie puede vivir sin tener esa lógica del cuidado a las personas que hay alrededor, nos va a ser muy difícil poder revertir la situación, ¿no? Yo esto ya no sale en el libro, me pasó a mí hace unas semanas, que me revolvió muchísimo, en una de estas imágenes terribles de un telediario, en la que ves a gente de la que está haciendo tareas voluntarias de rescate de personas migrantes en el Mediterráneo, de estas pateras horribles, estos barcos cochambrosos que son un negocio, vamos, de muerte para montones de personas, ¿no? Un voluntario sacaba a un niñito, pero debía tener 8 o 9 meses, ¿no? Lo sacaba del agua. Lo terrible no era la imagen de la cara tremenda del señor aquel que miraba el bebé muerto en las manos, ¿no? A mí lo que me revolvió muchísimo fue que en el telediario que lo ponía, al bebé le habían pixelado la cara, ¿no? Le habían pixelado la cara. Cuando sacan las imágenes para que no se pueda reconocer la carita de la gente, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Porque hemos articulado un sistema que protege a la infancia pixelándole la cara para proteger su intimidad en la televisión, en un sistema que no ha sido capaz de protegerle la vida, ¿no? Para mí, yo creo que eso refleja bastante bien cómo se ha pervertido el concepto de seguridad. Un concepto de seguridad que se centra en cosas superfluas cuando es de mayorías sociales, que a veces es de pura protección a las élites, porque todo el sistema de protección, de escoltas, de policía, tal, protege fundamentalmente a las élites, dejando cada vez en un estado de mayor precariedad vital a las mayorías sociales, ¿no? Ese concepto de seguridad tiene que ser disputado, como tiene que ser disputado el de seguridad, el de libertad, como tiene que ser disputado el concepto de derechos. Por tanto, en la disputa del cambio cultural tenemos una tarea muy importante por hacer, ¿no? Y apuntamos algunas líneas en el plano de la educación, en el plano de los medios de comunicación, pero también en el plano de la propia acción de las mayorías sociales, ¿no? Dentro de esta disputa y de las necesidades de alumbrar nuevos paradigmas, llamamos la atención sobre el hecho de que, a pesar de que se pudieran producir cambios en las instituciones con la llegada de personas que tengan esta mirada distinta, sin embargo, el cambio en las ciudadanías es fundamental, ¿no? Y las ciudadanías organizadas son la gran clave. Si no tenemos personas organizadas en el territorio, va a ser muy difícil presionar y obligar a que se hagan esos cambios. Necesitamos personas que quieran y deseen y estén dispuestas a pelear por estos cambios, ¿no? El tercer elemento, el primero era la identificación del cambio de ciclo histórico, el segundo era la necesidad de alumbrar estos paradigmas, el tercero es la... Desde nuestro punto de vista sería necesario asumir que nos encontramos en un momento, en un ciclo, en un momento de emergencia y de excepción. Y necesitamos crear esa situación de alarma en la gente. Yo voy a defender que necesitamos explicar esto con claridad y con nitidez. Muchas veces las personas del movimiento ecologista hemos tenido un cuidado y una actitud cautelosa, porque en cuanto empezabas a hablar de estas cosas, lo que salía es que eras un antidesarrollista, un catastrofista, un cavernícola, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que o ponemos estas cosas con crudeza encima de la mesa o no vamos a reaccionar. Es importante, muy importante, ponerlo encima de la mesa, porque hay posibilidad de salir. Y nadie puede salir de un pozo si previamente no es consciente de que está en él. Por tanto, decía Naomi Klein, y lo comentábamos también en la sesión anterior, ¿no?, que el miedo solamente te paraliza cuando no sabes hacia dónde hay que correr. Con este libro hemos intentado señalar caminos por los que se puede correr y metas hacia las que se puede correr colectivamente para darle la vuelta a la situación. Pero ya no vale seguir edulcorando los mensajes. Ya no vale decir que el coche eléctrico nos va a salvar la papeleta, ya no vale decir que algo se inventará que resuelva la situación, porque aunque la tecnología es condición absolutamente necesaria, no es condición suficiente. Y ahora mismo la disputa la tenemos en las soluciones que se aplican. Tenemos a un montón de empresas del capitalismo verde y del capitalismo más agresivo, intentando plantear que son las capaces de resolver los mismos problemas que ellas crearon. Hay algunas propuestas de corte tecnológico que son de flipar. O sea, estas son las de la ciencia ficción, ¿no? Pues el cambio climático lo vamos a resolver tapando el sol o abrillantando las nubes, ¿no? Pero esas son las que te echas unas risas con ellas. Pero luego hay otras que tristemente podrían ser factibles solo para unas pocas personas. Es decir, cuando te encuentras a gente que te dice que no pasa nada porque desaparezcan las abejas, porque ya construirán drones para que polinicen, en el caso de que se pudiera, no se van a construir drones para polinizar para 7.000 millones de personas. Cuando estamos hablando de soluciones, por ejemplo, que sean electrificar el transporte y echas cuentas de los kilos de platino o de litio que quedan, te das cuenta de que no quedan minerales ni siquiera para electrificar el parque móvil privado que existe ahora mismo. Mucho menos con la pretensión de que una buena parte de la población del planeta que no tiene coche privado quisiera tener los mismos modelos. Por tanto, tenemos que discriminar, voy a ser un poco provocadora, entre aquellas soluciones que buscan la justicia y que buscan el reparto y aquellas soluciones que son ecofascistas, que persiguen ecofascistas, que persiguen ajustarse a los límites del planeta y construir formas que puedan ajustarse a esos límites, pero a costa de echar a mucha gente. Es decir, a costa de que solamente se puedan mantener quienes están amparados por el poder económico, político y militar. Trump, Donald Trump, está ahí. Está diciendo aquí no cabemos todos y señala a quienes creen que no caben. La gran trampa es que muchos de los norteamericanos que le apoyan creen que caben, pero tampoco caben con esa lógica, ¿no? El hecho de que estén creciendo los movimientos neofascistas como están creciendo en Europa es porque ellos sí que son conscientes de que esta lógica no vale para todo el mundo. Por tanto, si seguimos oponiendo a ese crecimiento del fascismo propuestas bien intencionadas de la izquierda que no son conscientes de que la economía no va a crecer con la misma lógica y que ya no vale repartir el excedente del crecimiento económico que no existe, esas propuestas van a fracasar y no vamos a ser capaces de confrontar con un modelo justo que sí que sea viable. Por eso, desde nuestro punto de vista, no hay ahora mismo propuestas emancipadoras o de izquierdas que no pasen por asumir una propuesta ecologista y feminista radical. Porque van a la base de la estructura social, porque van a la base de poder construir vidas buenas para las mayorías sociales. Y sin esa mirada estructural, que no es una mirada ética, que no es una mirada solamente de justicia y política, sino que es una mirada profundamente material, no hay forma de poder reconstruir otra cosa, ¿no? Y por último, el libro apunta también a la idea evidente de no caer en la ingenuidad de pensar que este cambio se va a dar sin conflicto. Y no hablo del conflicto, no estoy hablando de un conflicto solamente violento, hablo de que aquellas personas que tienen mucho más de lo que se les corresponde, por desgracia, algunas veces, muchas veces, no son personas ingenuas que no se han dado cuenta de que no había límites, sino que son personas que fundamentan su riqueza sin tener ningún tipo de escrúpulo de hacer crecer la misma a costa de que cada vez más gente quede fuera. Gente que con tal de hacer crecer su capital son capaces de llevarse por delante lo que haga falta. Gente que defiende todos los días que solamente tiene derecho a comer a aquellas personas que tienen trabajando en sus empresas cuando se han producido todos aquellos beneficios que consideran que tienen que tener y que si no se producen esos, tienen el derecho a reducir las condiciones vitales de las personas, ¿no? Por tanto, este cambio no se va a dar sin conflicto y va a haber enormes resistencias. Por eso es tan importante acumular una buena parte de contrapoder ciudadano. Por eso es tan importante que nos volquemos y nos dejemos la piel en intentar que cada vez más gente haga estas reflexiones. Porque la experiencia que tenemos, quienes llevamos un montón de tiempo dedicándonos a estas cosas, es que cuando tú participas en espacios y tienes la posibilidad de compartir tranquilamente los datos, conectan bastante mejor con el sentido común de las personas de lo que parece. Hay una lógica detrás de la economía ecológica y detrás de la economía feminista que es perfectamente asumible y entendible por las personas. Es dificilísimo entender cómo funciona la bolsa o es dificilísimo entender los fondos de inversiones, porque de hecho tienen una lógica bastante chapucera detrás. Pero sin embargo, la lógica de los kilos de las cosas, la lógica de lo que se puede producir y la lógica de lo que necesitamos para estar vivos se entiende mucho mejor. Es decir, vivimos en una sociedad muy analfabeta ecológicamente, muy separada de la naturaleza, pero no cuesta tanto que eso se entienda. Y por eso, bueno, pues terminar diciendo que lo que hemos intentado con el libro es poner un grano más, hacer un esfuerzo más en sectores, en otros sectores distintos, con otros lenguajes distintos, a donde pueda llegar esto, ¿no? Deciros que el libro está colgado en abierto desde en la página del Foro de Transiciones, que se puede descargar libremente. Lo hemos editado también en papel porque a alguna gente no le gusta nada leer e imprimir libros gordos en papel. Animaos a leerlo y si podéis generar algún tipo de debate en los sitios donde os movéis, sería estupendísimo porque, bueno, creemos que nos va mucho, ¿no? Y bueno, el libro termina con una serie de tribunas de miembros del Foro de Transiciones que hacen alguna apostilla o añaden algunas cosas sobre lo que contiene el libro y que yo creo que son de interés. Hay una de Jorge, otra de María Eugenia Rodríguez Palop, otra de un catedrático de Economía, Ángel Martínez González Tablas, otra de Antonio Serrano, que fue secretario de Estado con Cristina Narbona, otra de Nerea Morán, que es una persona que defiende que la organización territorial tiene que estar en torno a las ecorregiones y no a las diferencias trazadas, es decir, que la cuenca de un río es la cuenca de un río, por mucho que caigan 5 comunidades autónomas diferentes, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, agradeceros que me hayáis dado la posibilidad de compartir esto con vosotros y vosotras. Y bueno, para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir porque, bueno, nos ha sorprendido mucho y esto yo creo que apoya la parte positiva, ¿no? Con el sabor de agua que nos deja Yayo, que ha empezado como muy catastrofista no, sino la realidad, ¿no? O sea, con los datos. O sea, con la parte de antes nos cortamos las venas, ¿no? Pero después de ver a tanta gente aquí, yo creo que es un éxito. O sea, no para nosotros como movimiento ecologista, sino de movimiento transformador. Y bueno, pues yo me quedo con la parte positiva de que la gente podemos hacer cosas y podemos ir transformando. Y yo creo que es un ejemplo.